Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Taladera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 7 de marzo del 2019. A contar de este instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde, las noticias del deporte local, nacional e internacional, como día jueves, también con esas secciones que en día jueves tenemos para analizar tácticas de fútbol. Aprendemos con Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, y hoy también queremos conocer temas relacionados con el entreno de los porteros. Todo eso ya en los próximos segundos, porque además os contamos que mañana tenemos esa previa del fin de semana, la previa del fin de semana del Club de Fútbol Talavera, del Solis Fútbol Sala Talavera, del Talavera Nacional, del Élite Nacional, en fin, todo lo que ya vosotros conocéis y aún no, los que nos conozcan, el día viernes ya sabéis que tenemos la previa del fin de semana, y el día sábado a contar de las 6 menos 10 de la tarde, el partido es a las 6, tenemos esa retransmisión de una jornada más de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala con el Solis Fútbol Sala Talavera recibiendo al Bisontes Castellón. Vamos entonces a hablar de entrenos de portero, un tema que nos parece interesante y que tenemos a chavales muy bien preparados y muy profesionales por lo demás en nuestra ciudad y comarca. Vamos a saludar en los próximos minutos a Cristian García, que en la actualidad trabaja en el Club de Fútbol Talavera en la preparación de porteros, también ha estado en el Moralo. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, nosotros contentos de tenerte y te agradecemos que puedas compartir los próximos minutos aquí en nuestro programa, Cristian. Igualmente, agradecido que hayas contado conmigo. Bueno, ¿qué se puede decir de los entrenamientos de porteros a modo de introducción desde tu punto de vista, Cristian, para que vayan conociendo un poco más antecedentes nuestros oyentes? Bueno, pues yo creo que el entrenamiento específico cada vez está más integrado en el fútbol y, bueno, es una forma de preparar a ese jugador de campo, ¿vale? Que es el portero, porque al final es un jugador más, necesita una preparación distinta a la de los jugadores, porque al final es el líbero, ¿eh? Es el hombre libre de fútbol y hoy en día hay que cuidarle de forma especial y con todo lo que eso conlleva. Cristian, ¿se podría decir que el entrenamiento de porteros habitualmente es un hecho que queda a la vista, es el más independiente en un entreno de fútbol? Sí, para mí sí, porque al final el grupo trabaja con los entrenadores, preparador físico, con todo lo demás del cuerpo técnico, y al final los porteros están aparte, o bien trabajando en una portería o trabajando en un espacio concreto para que el equipo en sí pueda desarrollar el trabajo. Y luego, una vez finalizado ese trabajo que necesitan hacer los jugadores, pero ya sí, ya nos llaman a los porteros para que entremos con el grupo a trabajar. Sin duda, porque la portería, y entiendo tus palabras, Cristian, necesita de unos ejercicios y técnicas individuales, vale decir, un trabajo específico. Sí, eso es. Al final el portero es un jugador más, pero tiene un aliciente que utiliza las manos y para ello pues hay una serie de normas y una serie de cosas que deben hacer de otra forma, ¿vale? Para al final pues eso, son porteros, como bien dice la palabra. Sí, y ha habido un progreso notable en la necesidad de contar con preparadores de porteros a nivel profesional y amateur, porque lo conversábamos recién fuera de micrófono antes de realizar esta entrevista, que hoy en día la totalidad de los equipos profesionales, por ejemplo, del fútbol profesional, no solamente en España, sino que a nivel internacional, ya cuentan con un entrenador específico de porteros. Yo creo que la figura de porteros cada temporada que va pasando en el fútbol, tanto en el fútbol profesional como en el fútbol amateur, creo que es muy importante, pero ya no solo en los equipos profesionales, sino también en los equipos de base. Uh-huh. En una cantera o en una escuela de fútbol, contar con un buen entrenador de porteros, en el que empiece a trabajar al portero con una metodología para de cara a X años llegar al primer equipo o poder entrenar con primer equipo, pues creo que al final es muy importante para ello. Para que todos ellos vayan trabajando de una forma por igual, muy parecida a la metodología del primer equipo, para que cuando lleguen al primer equipo o a la base juvenil que te quieran tener con el primer equipo, pues los chicos no lleguen perdidos, como está pasando en estos casos, que bueno, ahora porque estoy aquí en el Talavera trabajando y más o menos sigo la misma metodología de trabajo que hay en el primer equipo con la cantera y con la escuela. Y al final, cuando tiene que subir un portero de la cantera a entrenar con el primer equipo, pues no llega perdido, ¿sabes? Ya tiene una base, como quien dice. Eso es, tiene una base. Cristian, ¿y tú cómo te preparaste para ser preparador de porteros? Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, pues mira, la verdad que mi plan es ser entrenador de porteros no estaba. Yo era portero y bueno, al final pues esto es un poco en sí la vida. El fútbol llega un momento que dice hasta aquí y te da la opción de empezar a entrenar porteros en cuanto a, bueno, empecé a entrenar en la Escuela de Fútbol Sport City en Talavera de la Reina. Sí. Gracias a ello, pues bueno, pues me surgió la oportunidad de entrenar en el Talavera de segunda vez, que fue un paso importante de trabajar con niños a trabajar con porteros profesionales y bueno, y una vez a partir de ahí, pues vas subiendo y te vas asentando en las bases, te vas formando. Ahora estoy pendiente de sacarme el título de preparador de portero de la Federación Española de Fútbol, bueno, el máster. Sí. Y bueno, y todo un poco así es, formándote, no dejándote, ¿sabes? Entonces, al final, bueno, es lo que te gusta y tienes suerte de poder disfrutar de ello. Cristian, para los profesionales que trabajan como tú en el entrenamiento de porteros, me imagino que ya existen referentes de profesionales que estén trabajando en entrenos de porteros, ya sea en los equipos profesionales acá en España o en Europa o a nivel internacional. Coméntanos un poco si tú tienes ese referente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo cuando jugaba en el Getafe, ¿vale? En mi época como jugador estaba en la cantera y yo me formé entrenando con Juan Carlos Arévalo, está ahora en China entrenando, y bueno, estuvo anteriormente en el Getafe, en el Oporto, primer equipo, todo. Uh-huh. Y bueno, al final, pues lo que te digo, no sabía entrenar, pero también vas puesto en la mira en los ejercicios que haces, en cómo lo haces, por qué lo haces, y bueno, al final, pues, empieza a descubrir la curiosidad, pues, una vez entrenando a ese nivel, es cuando tú empiezas a descubrir, pues, que realmente te gusta. Y es lo que te digo, al final el fútbol como jugador se acaba, por H o por B no llegas a nada, por nivel, por tema de altura, me queda pequeño también, por muchas cosas, ¿sabes? Entonces al final pues te tienes que buscar la vida y si tu vida es el fútbol tienes que agarrarte a lo que sea y si te gusta lo que haces, pues mejor todavía. ¿Y para ti el tema de la altura es realmente importante para ser un buen portero? Bueno, a ver. Yo soy un poco, o sea, si te digo que no, te estoy mintiendo, porque hoy en día es muy importante la altura. Al final, lo que un entrenador, a mi modo de ver el fútbol, lo que un entrenador quiere ver es un portero fuerte, un portero alto, que maneje bien el juego aéreo. Pero al final yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué portero alto maneja muy bien el juego aéreo, quitando Oblak, Ter Stegen? Más. Al final el juego aéreo es muy difícil de dominar. Son pocos. Claro, el juego aéreo es muy difícil de dominar. Por lo tanto, al final, bueno, un portero pequeño lo único que tiene que trabajar es el tren inferior para poder saltar más que el portero alto, básicamente. Eso es. Uh-huh. Pero bueno, al final todo esto es la apariencia. Al final pones un portero de 1,78, 1,80, no es lo mismo que poner un portero de 1,92. Yo te hago una pregunta. ¿Qué portero te genera más confianza sin verlo jugar a ninguno de los dos? Buena pregunta. Yo creo que quizás la primera opción que has dado. La primera opción que te he dado ha sido un portero de 1,78 o un portero de 1,90, 1,95, sin verlo jugar. Bueno, por la altura, obviamente, el de 1,90, así a priori, a primera vista, como quien dice, ¿no? Pues ahí me has respondido tu pregunta. Me has respondido tu pregunta. Al final efectivamente. Es eso. Según avanza el fútbol moderno, ya solamente queremos gente fuerte, gente alta, por así decirlo, por de alguna manera gente contundente. Pero eso puede ser una situación también un tanto complicada, porque tú dices, claro, la altura es importante, Cristian, pero a la vez, hoy en día, los porteros cada vez toman más decisiones. Quiero decir que cada vez juegan más con el pie. Sí. Al final, pero bueno, eso es lo de menos, porque jugar con los pies es muy importante, está claro. Hoy en día, en el fútbol moderno, jugar con los pies es casi más importante que parar, por así decirlo, ¿vale? Es una forma un poco brusca, etcétera. Sí. Pero jugar con los pies, un portero que sepa jugar bien con los pies, tiene muchas posibilidades de ser titular. Al final, hoy en día, ya te digo, desde la base se empieza a trabajar con los pies, y cualquier portero sabe jugar con los pies, en cierto nivel. Fíjate que una vez me decía un entrenador, no de portero, sino que un entrenador de un equipo profesional en Madrid, que era muy importante también el calentamiento previo antes del partido para los porteros. Es una cuestión quizás que puede sonar un tanto obvia, pero me refiero a que como hacéis tanto trabajos de ejercicio durante los entrenos en la semana, eso se tiene que resumir y se tiene que reducir al momento previo a un partido. Quiero decir que si entrenas a un portero durante toda la semana con ejercicios de velocidad, juego aéreo, con el pie, balón parado, toma de decisiones, lecturas defensivas, en fin, todos esos temas que hablan los entrenadores, obviamente eso lo puedes hacer en un periodo de tiempo más largo y más extenso durante la semana. Y en una previa antes de un partido, a lo mejor tienes que reducir un tanto los minutos. ¿Qué importante también es el calentamiento previo para ti también, Cristian, como este entrenador? Pues mira, el calentamiento para mí es importante, lógicamente, porque al final todos los porteros, incluido yo me incluyo como entrenador de porteros, somos muy maniáticos, queremos que las cosas salgan justo como queremos. Sí. Si calentamos en un sitio, tenemos que calentar siempre ahí, por ejemplo. Entonces, bueno, al final lo que buscamos en el calentamiento es coger más sensaciones que otra cosa. Porque al final sales a calentar, calientas el cuerpo. En el calentamiento no buscamos tiro, simplemente buscamos blocaje, buenas sensaciones, balón aéreo, buenas sensaciones. Sí. Y finalmente juego de pies, luego terminamos con golpeos reales. Al final lo que buscamos es tomar las sensaciones de un partido, pero tomar las sensaciones de un calentamiento. O sea, según va pasando a medida del calentamiento, es busco sensación de calentar y luego termino buscando la sensación de partido, con acciones de partido de tiro. O sea, nada más allá. Juego aéreo, golpeo media volea, golpeo de balón parado, balón en movimiento. Y al final, el portero, hay muchos estilos de portero. Hay algunos que te piden más caída, otros te piden más balón aéreo. Es en función del portero. El calentamiento es, para mí, un 70% marcado por el entrenador de porteros y un 30% en el campo del portero, que al final es el que tiene que jugar. También hay que darle privilegios a la hora de calentar. Por supuesto. Cristian, la verdad que podríamos estar hablando horas y horas, porque es interesante el tema del entreno de portero y todos los entrenos específicos de cualquier disciplina deportiva, pero ya nos va pillando un poco el tiempo que debemos tener para esta primera entrevista. Yo te quería comentar antes de la despedida, Cristian, agradecerte que hayas estado con nosotros, así comentándonos un poco sobre el entrenamiento de los porteros. ¿Cómo estamos de porteros en Talavera? No sé si has tenido la posibilidad de ver a los equipos juveniles, cadetes o los más pequeños en nuestra ciudad. No sé si has podido ver aquello y qué resumen nos podrías hacer. Pues sí que he visto. Como te he dicho antes, llevo toda la cantera del Talavera y la escuela del Talavera, y luego aparte de una escuela de porteros aquí en Talavera. Entonces, bueno, al final, como te he dicho, estamos trabajando con ellos, bueno, estoy trabajando con ellos, y la verdad que veo futuro ahí. Hay algunos porteros que muy bien. Y en el juvenil nacional hay dos muy buenos porteros. Raúl Calvo y Jorge Soto, que a ver si con un poco de suerte podemos subir a División de Honor, y la verdad que sería un sueño eso. Sí, nosotros tenemos por lo menos una o dos veces por semana a chavales del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, también del Elite Talavera, porque creemos que hay una muy buena generación de futbolistas, sobre todo en el Talavera, que ahora mismo está primer clasificado. Sin ir más lejos, en el programa de ayer hablamos con Miguel de la Cruz Condela, capitán de ese equipo. Pues Cristian García, preparador de porteros, que estás aquí en Talavera con tu trabajo en las canteras del equipo blanquiazul, tienes también tu propia escuela. Enhorabuena, porque eres un chaval joven, se te oye que sabes mucho de este tema, y bueno, a seguir currando, a seguir trabajando, y por sobre todas las cosas, a seguir engrandeciendo el deporte y el fútbol talaverano con tu trabajo allí con los porteros. Eso es, muchísimas gracias, ¿vale? Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día jueves 7 de marzo del 2019. Recordad que mañana, día viernes, tenemos la previa del fin de semana y, como no, el próximo sábado a las 6 menos 10 aproximadamente, sintonizar el 95.0 la FM, porque a las 6 se juega el partido desde el Polideportivo 1 de mayo, esa nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala Segunda División, ese partidazo que se presume, esperemos que así sea, y de esperar también que sea a favor del Sol y Fútbol Sala Talavera, recibiendo la visita del Bisonte Castellón. Además, como hemos informado en la jornada del día martes con el vicepresidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, Josué Blázquez, Josu nos ha manifestado que se van a presentar las canteras del Sol y Fútbol Sala Talavera, desde las categorías de chupetines hasta juveniles, con la participación también de las familias, de los padres, así que va a haber un ambiente muy familiar este día sábado en el Polideportivo 1 de mayo, también con esa posibilidad que van a tener los abonados de invitar gratis a un amigo. Entonces, estáis todos cordialmente invitados a disfrutar del fútbol sala el día sábado en el Polideportivo 1 de mayo. Y los que no, a sintonizar el 95.0 la FM. Hay gente también que se lleva su radio, su dispositivo móvil y nos acompaña también en las retransmisiones ahí en el 1 de mayo, in situ, en esos partidos de fútbol sala en nuestras retransmisiones, lo cual agradecemos desde ya. Vamos a saludar a don Gustavo Ayuso para hablar de estrategias relacionadas con el fútbol, de sistemas de juego, con el entrenador Gustavo Ayuso. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, mucho trabajo, muchos conceptos, muy puesto en el tema del deporte, como podemos ver, y a ver si podemos ir dando y enseñando todo lo que sabemos de referente a táctica, técnica y estrategia y sistemas de juego. Como dice el refrán, no es por hacer leña del árbol caído, pero fíjate, Gustavo, que tú en la última intervención, hace dos semanas, cuando hablamos de sistemas de juego, que ahora bien no recuerdo qué fue lo que hablamos precisamente en aquella oportunidad, tomaste como referencia al Ajax, equipo que eliminó al Real Madrid en las últimas horas. Sí, porque nos preguntaron sobre el tema de Guardiola. De Guardiola, fue. Y ese sistema que el Ajax tiene, el 1-4-3-3, pues es lo que decíamos, que lo trae como importado Guardiola de su entrenador, que fue Johan Cruyff, y es como los holandeses llevan practicando prácticamente desde la base y muchos años ese sistema. Hablábamos de la naranja mecánica de los años 70, vicecampeones del mundo, 74 en Alemania, 78 en Argentina, que perdieron, cosa curiosa, los holandeses las dos finales ante los anfitriones, el 74 en Alemania, 78 en Argentina. Hablábamos de Rinus Michels, entrenador de aquella naranja mecánica, entrenador de Johan Cruyff, de Neskens, de grandes jugadores de la naranja mecánica, y bueno, ese ejemplo tú lo tomaste como referencia cuando hablábamos del tema de Guardiola hace dos semanas atrás, y por esas cosas del destino del fútbol y del deporte, ha hecho noticia el Ajax y Gustavo lo tomó como referencia en aquella oportunidad. Así que enhorabuena, Gustavo, porque has acertado plenamente sobre un sistema de juego, sobre todas las cosas identificado con el tema ofensivo. Pero hoy es otra historia, jueves 7 de marzo. Vamos a hablar de pressing y de marcaje, Gustavo, que son conceptos relacionados con las defensas. Sí, ¿no? Son dos conceptos de táctica. Voy a definir otra vez lo que es la táctica para que la gente lo vaya recordando. La táctica son todas aquellas acciones de ataque y defensa que se pueden realizar para sorprender y contrarrestar al adversario en el transcurso de un partido con el balón en juego. Vale, en este caso, el marcaje y el pressing, pues son dos principios defensivos. Los principios defensivos, tenemos que recordar que son cuando no tienes la posesión del balón, ¿vale? Tú tienes que hacer pressing cuando has perdido el balón, y el marcaje también cuando no estás en posesión del balón, ¿vale? Entonces, los principios defensivos son aquellas acciones tácticas y estrategias que puede desarrollar un equipo cuando no se encuentra en posesión del balón. Vamos a hablar, que nos lleva un poquito más, el tema de marcajes, ¿no? Los marcajes, la definición de marcaje, son todas aquellas acciones que realizan los jugadores de un equipo respecto a sus adversarios cuando estos se encuentran en posesión del balón. Es decir, el marcaje viene determinado por la evolución del balón, la zona del campo donde se encuentra y la calidad del hombre a marcar, ¿vale? Entonces, dependiendo de la zona, del hombre y donde se sitúa el balón, así el marcaje puede ser más próximo, más lejano o un marcaje al hombre, viendo el futbolista que queramos perseguir en ese momento, que decidíamos que ese es el jugador que más daño nos puede hacer. Me da la impresión, no sé, Gustavo, por eso que tenemos esta sección los días jueves, cada 15 días, para aprender un poco, ¿no? Me da la impresión a mí que el marcaje en zona quizás puede ser uno de los sistemas defensivos más utilizados ahora mismo en el fútbol mundial. Sí, porque vamos a ver que el marcaje en zona es el marcaje más fácil de llevar a cabo. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Y el que menos... ¿Pero por qué dices tú que es más fácil el marcaje en zona? Es el más fácil y el que menos nos descoloca al equipo, ¿vale? Porque tú ahora mismo, si haces un marcaje al hombre, en el momento que ese jugador sea muy activo, y como tengas dos o tres jugadores marcando al hombre, sea muy activo, se mueven continuamente y te descolocan al equipo. Una vez que tú recuperes el balón, estás totalmente descolocado. Uh-huh. El marcaje mixto, que ahora te comentaré cómo es, hay determinadas zonas. Unos marcan en zona, otros mixto. Entonces, igual, tú la zona tienes muy bien marcada y controlada, pero si haces un marcaje mixto, en ese momento, igual, se te mueve algún futbolista, cuando tú recuperas el balón, tu sistema y tu forma de atacar ya no la tiene organizada. Y el marcaje en zona, es decir, ese marcaje en zona... ¿Están mal las líneas juntas? Sí, exacto. Lo que intentamos con el marcaje en zona es que los jugadores estén más juntos, tanto las líneas de ataque, de defensa o el centro campo estén más juntas, y los jugadores puedan bascular y puedan estar... solamente marcar esa zona limitada que el entrenador los marca para definir esa zona donde ese jugador que tiene el balón en el equipo contrario puede entrar. Te digo un poco la definición de marcaje en zona. Se entiende por la defensa en zona cuando se juega o cuando un jugador tiene delimitada una parte del campo y marca al jugador atacante que entra en ella. En pocas palabras, cada jugador tiene una responsabilidad de su zona defensiva. En su zona, claro. En su zona defensiva. Entonces, tú tienes que esperar a que llegue ese balón o ese jugador a tu zona, y ahí es donde tienes que marcar. Uh-huh. Entonces, siempre el equipo va a estar colocado, ¿vale? Por eso es más fácil y por eso se lleva a cabo, pues, en la mayoría de los equipos a nivel, no estamos hablando a nivel nacional, sino a nivel mundial. A mí había un entrenador que me hablaba mucho de percepción y de anticipación en temas de defensa relacionados con el marcaje. Los marcajes en zona, o sea, la defensa individual o la defensa mixta, como decías tú, si tú logras practicar de manera correcta, puedes tener esa posibilidad de tener y mejorar esa capacidad de percepción y anticipación a la jugada del rival. ¿No? Luego vemos como determinados futbolistas, vamos a hablar de centrales, voy a poner varios ejemplos, como el caso de Sergio Ramos, como el caso de Gorín, como el caso de Varane, ¿vale? Determinados futbolistas de ese... He dado esos nombres un poco, porque creo que son bastante más conocidos. Piqué. Esos jugadores ya tienen una capacidad de anticipación, ¿vale? Una capacidad de reacción y una capacidad de defensa y ataque. Creo que es lo que los ha hecho a estos jugadores ser grandes jugadores. Los diferencia del resto. Sí. Hay otros jugadores que por su propia iniciativa, por el miedo al fallo, pues no anticipan. Lo dice muy, muy bien, es un jugador que juega de central, que marca muy bien, ¿vale? Que está marcando bien, que tapa muy bien su sitio, que hace muy bien las coberturas, pero esa decisión que toman esos futbolistas en determinados momentos, cuando viene el balón, se anticipan al adversario, sacan ese balón jugado o en ataque, cómo van y rematen esas jugadas de ataque. Eso ya es innato de esos futbolistas, ¿vale? Hay otros futbolistas que igual trabajan muy bien, pero esa visión de juego, esa anticipación, no la tienen, como podríamos hablar en caso antes, hace ya muchos años, de Iniesta, de Xavi. Esos futbolistas veían el fútbol, ese espacio, ese hueco, hablamos de Trigueros, que es aquí de Talavera, cómo esos futbolistas ven ese pase al hueco, cómo ven ese movimiento de su jugador, y otros no lo ven. ¿Vale? Sí, dice efectividad, cross, tiene una efectividad de pase de un 80-90% de efectividad. Bueno, tenía. No tenía, sí, ayer... Ayer no, antes de ayer, Gustavo, martes por la noche. Antes de ayer, pues ese futbolista, sí, de que muy bien, está colocado, muy bien, no vamos a decir que es un grandísimo futbolista, pero son pases cortos, medios, efectivos. Pero poquitas veces le vemos de ver un pase al hueco, un cambio de orientación que pueda suponer una jugada en profundidad. Son muchos pases muy efectivo, siempre colocado, pero no tiene esa visión que tenían esos otros futbolistas. Pero porque el fútbol ya se juega de otra manera. Porque qué nos decían a nosotros, qué veíamos, a propósito, que nos escuchan muchos chavales también en este programa, Gustavo, te lo debo decir, que tenemos que revisar un poco el DNI porque ya estamos pasaditos en algunos años, pero bromas aparte, nos escuchan muchos chavales y hay que decirles a ellos que el fútbol hoy en día se juega de otra manera, que el fútbol va evolucionando. ¿Por qué? Porque la década de los 70, comienzos de los 80, mediados de los 80, incluso al término de los 90, el fútbol o los equipos generalmente siempre tenían al volante creativo, que era el bueno, para que se entienda, era el bueno del equipo, ¿no? El zurdito, uh-huh. el que jugaba con la derecha y generalmente siempre llevaba el día a la espalda, para que uh-huh. se entienda, ¿no? Para que lo entiendan los chavales. Y ese era el jugador creativo que aprovechaba los espacios y entregaba los balones en profundidad, como se decía en aquel entonces, y habilitaba. Y era un jugador que físicamente, aparte de estar bien preparado, no combinaba mucho el balón con sus compañeros que estaban cercanos. Hoy en día tú te das cuenta que es más toque, ¿no? Que hay que tocar más el balón y así llegar sobre la portería rival. Entonces, el fútbol también ha evolucionado en esos conceptos, ¿no? Bueno, ha evolucionado donde lo queremos ver nosotros, que es en España, que hemos creado ese sistema de juego de mucho toque, mucho dominio de balón. Pero, mismamente, como puedes ver, como el Ajax, era una muchísima velocidad en el juego, llegar rápidamente a la portería contraria y mucha presión, ¿vale? Ellos tienen otro juego. En Inglaterra, su juego. Pero el tema del Ajax, por ejemplo, a propósito del pressing, está relacionado también con lo joven que es el equipo. O sea, el estado físico que tenían los holandeses, obviamente, jugó también a su favor. Es obvio que en el fútbol tienes que estar bien preparado físicamente, pero promedio de edad, 23 años, ya me dirás tú si no están preparados esos chavales físicamente, esos futbolistas profesionales, para realizar un buen trabajo de pressing y de marcaje. Sí, pero vete a la liga inglesa con ese mismo equipo, con un entrenador inglés. Su forma de jugar no va a ser la misma. Su forma de jugar va a ser más directa, más perpendicular a la portería contraria y luego presionar más arriba. Vete con ese equipo a la liga italiana. Chaval de media de 23 años, van a replegarse atrás y van a salir, van a presionar mucho en el centro del campo y van a salir a la contra muy rápido. Pero quiero entender que depende del rival. Si el rival te deja jugar, obviamente, por razones obvias, tú vas a tener las posibilidades de poder hacer un mejor trabajo en ese sentido. Si te deja jugar, vas a jugar, pero la mentalidad, el trabajo de cada liga y cada equipo va a ser distinto. Aunque te deje jugar, tu forma de jugar, si es meter balones perpendiculares al área contraria a una segunda jugada, lo vas a seguir haciendo. Si tu forma de jugar es hacer mucha presión arriba, darle mucha velocidad como el Ajax hizo, lo va a enfocar como lo enfocó. Aquí en España, con ese mismo equipo, tú, nuestra forma ahora mismo de intentar jugar, sacar balón, jugar hacia atrás, tocar, dar paciencia, bascular para que el equipo salga o se mueva de un lado a otro, pasar un cambio de orientación o una jugada a la espalda o incluso tocar por el centro. Sí. Es que la forma de cada país ahora mismo, de los ejemplos que te he puesto, es distinta forma de jugar. Lo voy a decir, pero yo escuché cada burrada en las radioemisoras a nivel nacional el día martes en la retransmisión de ese partido del Madrid y el Ajax, y le hemos tomado como ejemplo, Gustavo, porque creo que estamos a 48 horas nomás del partido y ha habido mucha repercusión del mismo. Escuché burradas como el decir que el Ajax no le podía ganar al Madrid, se fueron al descanso como se fueron, ¿no? 0-2 creo recordar, y decían los periodistas deportivos de Madrid y las cadenas nacionales de radioemisoras que este equipo no le podría ganar al Madrid porque el Madrid era mejor equipo y porque el Ajax es un equipillo. Yo lo escuché textual, no voy a decir quién, pero lo escuché textual de un narrador, que me parece una falta de respeto y una falta de ética profesional como periodista deportivo, de decir que ese equipillo no le podría ganar al Madrid, que en la segunda mitad se iba a revertir la situación y que el Madrid iba a ganar y se iba a clasificar. Entonces, son esos conceptos que uno de repente te molestan, ¿no? Y por eso hemos querido invitarte a esta sección de los días jueves cada 15 días para aprender un poco y reconocer que creemos que sabemos mucho de fútbol, creemos que sabemos mucho de sistemas tácticos. Como decía yo, sentado en la grada todo es más fácil y más bonito y opinar. Pero sin duda que la idea es eso, ir aprendiendo un poco de concepto. Sí, ¿no? Está claro que a nivel de Europa, en estos partidos, a un partido puede ocurrir muchas cosas. a doble partido, como ya vimos anteriormente que os lo comenté, y viendo la trayectoria que traía el Ajax en su liga, la trayectoria que traía en la Champions y la trayectoria que llevó al Madrid, era totalmente distinta. Y lo dije, aún así ganando el Real Madrid allí con 2-1, no se mereció ganar por el juego. Sí. El resultado sí, y además que fue más efectivo, porque aquí la efectividad es lo importante, el que marque gol gana. Pero si encima el equipo del Ajax es efectivo, te trabaja como te trabaja, te presiona como te presiona, toca el balón como lo tocó, pues tiene muchísimas posibilidades. Y al Madrid estaba clarísimo que le iba a crear muchísimo peligro. Si con eso se va con 2-0 al descanso, ya era muy, muy, muy difícil que Madrid pueda retomar, salvo algún incidente. Bueno, Gustavo, para finalizar, para resumir, hemos hablado entonces de pressing, de marcaje, nos has explicado un poco de temas de las relacionados con la defensa mixta, uh-huh, con la defensa en zona, con la defensa individual, hombre a hombre, temas de marcaje. Para resumir, Gustavo, y para finalizar. Sí, bueno, quiero recalcar que hay varias formas de marcaje. Estamos hablando de marcaje al hombre, que se entiende que cada defensor marca un jugador adversario previamente determinado por el entrenador. Es fundamental la neutralización del contrario. Pueden participar nuestros oyentes, las excusas correspondientes, porque hace 2 semanas no se me olvidó a mí, lamentablemente, entregar el Twitter, que por allí nos escriben también, y el número de WhatsApp. El número de WhatsApp es el 655-740-277. Lo voy a repetir. 655-740-277 o a través del Twitter @sepulvedajuanma para que nos podáis hacer vuestras preguntas al entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, que nos acompaña cada 2 semanas, cada 15 días, en día jueves, para hablar un poco de sistemas de fútbol, sistemas tácticos, temas relacionados también, recordando un poco de partidos de fútbol que vemos, no solamente aquí en Talavera, sino que esos partidos también de Champions y de la Liga. Gustavo Ayuso, muchas gracias, pues, como Juanma, siempre. Queda pendiente de seguir hablando del pressing, que no hemos hablado del concepto. Tenemos que hablar de ventajas de los marcajes y de los 3 tipos de marcajes que hay. Lo dejamos ahí apuntado para en 15 días más estar con Gustavo. Y nosotros de esta manera nos despedimos de este presente programa correspondiente al día jueves 7 de marzo del 2019 a través del 95.0 FM, Oid Radio, Talavera, Reina y Comarca. Mañana es viernes y como buen día viernes vamos a tener la previa del fin de semana con el Club de Fútbol Talavera, con el Sol y Fútbol Sala Talavera. Estamos muy pendientes también de los equipos juveniles de nuestra ciudad. Mañana estaremos con el juvenil provincial del Ciudad de Talavera, con Víctor González, que es su portero. Estaremos también hablando del Club de Fútbol Élite Talavera, con Abraham, con su entrenador, que también está en el Juvenil Nacional de este Grupo 15. En fin, todo eso y mucho más, más los resúmenes nacional e internacional de deporte en día viernes, y el sábado la transmisión de Fútbol Sala. Será hasta entonces quien les acompañó en esta casi media hora pasadita de programa. Juan Manuel Sepúlveda se despida y nos invitamos y nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. Chao, chao. Baby, just how you